Puerta de nuestro amor, juega por nuestro amor, que sí se puede así, que sí, sí, sí, señor, bailando poquito amor, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, señor, chivirico, ¿y qué se pasa, chivirico? ¿Qué te pasa, chivirico? Chivirico, ¿y qué se pasa, chivirico? ¿Y qué se pasa, sí? Chivirico, ¿y qué se pasa, chivirico? Mamá, ¿y qué se pasa, sí? Chivirico, ¿y qué se pasa, chivirico? Papá, ¿y qué se pasa, sí? Chivirico, ¿y qué se pasa, chivirico? Pasa, chivirico. ¿Y qué se pasa, chivirico?